Saludos, bienvenido. Estás escuchando el informativo de radio a través de internet que recoge algunas de las noticias más destacadas entre las que hemos publicado en el portal informativo www.e-diario.com entre los días 14 al 17 de noviembre de 2011. Te damos de forma especial la bienvenida si tu objetivo es perfeccionar el conocimiento del idioma español escuchando frases en esta lengua. El portal informativo www.e-diario.com pertenece al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, financiado exclusivamente por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo, AECID. El proyecto lo ejecuta la Fundación Capatiran Sandugo con el asesoramiento de la Asociación de la Prensa de Cádiz en España. Somos un medio de comunicación que nos diferenciamos de todos los que se editan en Filipinas por este rasgo. Nos expresamos en español. Hoy damos la bienvenida a Christine Vitanga y lo hacemos con lo que se espera que sea una buena noticia para el turismo en Filipinas. Finalmente, personas de todo el mundo han decidido, a través de sus votos, que el río subterráneo de Palawan sea una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. La Fundación New Seven Wonders ha anunciado los 7 ganadores el sábado en su página web oficial. El río se une a la selva amazónica en Sudamérica, la Bahía Halong en Vietnam, Iguazu Falls en Argentina y Brasil, la isla Jeju en Corea Sur, la isla Komodo en Indonesia y la montaña de la Mesa en Sudáfrica. Aunque los resultados oficiales serán verificados por el grupo, el gobierno filipino espera que una declaración como una maravilla natural del mundo incremente el turismo en el país, especialmente en la provincia de Palawan, que es conocida por sus varias atracciones naturales y la campaña fuerte para su protección. Al llegar a este punto, el gobierno filipino lanzó una gran campaña promocional para convencer sus ciudadanos a votar por el PPUR, por SMS o la página web oficial de New Seven Wonders. Varios personajes famosos como el presidente Benigno Aquino Jr. y el cantante Noel Kambangon participaron en el esfuerzo utilizando su fama para conseguir más votos. Además, el gobierno y las agencias de gobiernos locales organizaron eventos en sus propias áreas como una votación sincronizada en el barrio, conciertos en los centros comerciales y las visitas a los colegios. Sin duda, sus esfuerzos valen la pena y el PPUR ha obtenido un reconocimiento bien merecido. El fundador de New Seven Wonders, Bernard Weber, explicó que las 7 maravillas elegidas serán los homólogos modernos de las maravillas ancianas elegidas por Filón de Bizantino en el año 200 a.C., que incluye la Gran Pirámide de Giza en Egipto. La diferencia recae en la idea que estas nuevas maravillas estaban elegidas por la gente. Con esa idea, el grupo espera que las nuevas maravillas llevan nuestro patrimonio natural al mismo nivel de aprecio como las hechas por los humanos. Más sobre turismo, parece ser que ha habido alguna confusión acerca de la posibilidad de hacer fotografías al monumento al héroe nacional José Rizal, situado en el parque que tiene el mismo nombre y que está en la ciudad de Manila. En ese parque y en otros espacios públicos es posible hacer fotos que no tengan uso comercial. El comunicado menciona una declaración conjunta de los jefes del Comité del Desarrollo de Parques Nacionales y la Administración de Intramuros, Juliet Villegas y June Capistrano, aclarando que no existe una política de no sacar, ya que el público puede sacar fotos personales en todos los sitios públicos del Parque Rizal e Intramuros. Pero ellos añaden, no obstante, los que quieran utilizar los sitios para publicidad comercial, anuncios publicitarios, eventos como una sesión de fotos prenupciales y otros eventos similares, deben conseguir un permiso oficial y coordinarse con las agencias responsables para facilitar la documentación de las actividades. La declaración viene tras una protesta de cientos de fotógrafos contra guardias con exceso de celo, quienes supuestamente prohibieron a filipinos sacar fotos del monumento de Rizal. Ambos Villegas y Capistrano enfatizan que ellos animan al público y a todos visitantes a sacar muchas fotos de sí mismos, documentar sus visitas, hablar de la visita y compartirlos con sus familias y amigos en todo el mundo. Villegas y Capistrano trabajan para dos agencias adjuntas al Ministerio de Turismo que promueven la rehabilitación completa del Parque Luneta e Intramuros para recuperar su fama así como la belleza de estos sitios turísticos. Filipinas ha sido noticia en Estados Unidos durante estos días y de forma consecutiva. En Las Vegas, durante la noche del sábado, madrugada del domingo en Filipinas, Manny Pacquiao derrotó por puntos al boxeador mexicano Juan Manuel Márquez en la pelea por el campeonato mundial en la categoría de peso welter. La prensa mexicana ha criticado ampliamente la decisión final de los jueces de este combate al entender, como también hicieron muchos aficionados filipinos, que Dinamita Márquez había dominado los 12 asaltos de 3 minutos en los que se dividió el combate. Un resultado polémico que para algunos abre las puertas a una pelea en 2012 entre el congresista de la provincia de Sarangani y el boxeador norteamericano Floyd Mayweather, mientras que otros vislumbran un cuarto enfrentamiento entre Pacquiao y Juan Manuel Márquez. Quien sí triunfó esa noche en Las Vegas fue María Aragón, la niña filipino-canadiense que por decisión de Pacquiao interpretó el himno nacional. María Aragón tiene 11 años y una carrera musical labrada exclusivamente en el portal de vídeos YouTube gracias a su imponente voz. Además, durante esta semana, el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, se ha entrevistado con Barack Obama en el marco de la cumbre de los países de Asia-Pacífico que se ha celebrado en Honolulu, mientras que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha visitado Manila, concretando con bastante rapidez algunas de las intenciones negociadas entre Aquino y Barack Obama. Nos vamos. Siguen llegando en cantidades muy importantes remesas de los filipinos que se encuentran en el extranjero. Los ciudadanos filipinos en el extranjero enviaron al país remesas de fondos por unos 1.700 millones de dólares durante el mes de septiembre, un crecimiento del 8,4% respecto del año anterior, señalan los datos difundidos por el Banco Central de Filipinas, que indicó que se registró una expansión del 7,1% en los 9 primeros meses de 2011, con remesas por 14.800 millones de dólares. Las remesas de fondos a través de instituciones bancarias durante el tercer trimestre sumaron unos 5.121 millones de pesos, 87,5 millones de euros o 117,7 millones de dólares, lo que supone un aumento del 8,4% respecto del mismo periodo del 2010, cuando las remesas sumaron 4.720 millones de pesos. Según el gobernador del BSP, Armando Tetanco, las remesas de trabajadores en tierra firme formaron la mayor parte de los envíos de dinero, en torno al 78% del total. Las remesas de los trabajadores en tierra aumentaron un 5,3% comparados a los datos correspondientes a los 3 primeros trimestres de 2010, mientras que las remesas por parte de trabajadores a bordo de barcos aumentaron un 14,1%.